Juan Punti y Pepe el Chulo Nené entraron en discusión para ver cuál de los dos hacía una rima mejor. Pepito le dijo, ven, que aquí te voy a esperar. Y Juan le dijo, allá voy, allá voy, allá voy, tú verás. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, tú verás. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, tú verás. Ay, que yo me llamo Juan Puntilla, nené, y cuando me meto en el mar, el agüita me da la rodilla. Cuando me meto en el mar, el otro le contestó, tú no sabes quién soy yo. Yo soy un gran rimador, te lo voy a demostrar. A mí me dicen Pepe el Chulo, y cuando me meto en el mar, el agüita me da la rodilla. Cuando me meto en el mar, no, no, no, eso no rima. No, no, no, eso no rima. No, no, no, eso no rima. Oye, que suba la marea. Abracito. Deja que suba la marea. Gózalo. Que te vas a asombrar.